Érase una vez. Una vez. Un piano. Un pianista. El teclado. El blanco y el negro. El martillo. El cincel. Las cuerdas. El sonido. El silencio. El timbre. El que toca. El que ejecuta. El que interpreta. El que habla. El que oye y escucha. Y escucha. Érase una vez. Una vez. Radio Universidad Veracruzana presenta El piano. La opinión del director de orquesta holandés Bernard Haitink acerca del pianista Claudio Rau es muy reveladora. Los contactos artísticos y personales que he tenido con Claudio Rau pertenecen a la parte más importante de mi vida. Puedo recordar muy claramente mis primeros encuentros con él en Berlín, Alemania, y me considero muy afortunado de haber podido trabajar después con él en Ámsterdam, Holanda, y en Londres, Inglaterra. Es un gran artista y una personalidad singular. Hace no mucho tiempo escuché al gran pianista Rau tocar el quinto concierto para piano y orquesta de Ludwig van Beethoven, acompañado de la Filarmónica de Berlín, dirigida por Lori Masi. Fue un concierto excepcionalmente perfecto. Tocó la obra con una autoridad, con una profundidad prácticamente increíble, enriquecidas por esa cuidadísima atención al detalle que no interfiere con la comprensión integral de la estructura general de la pieza. Hay muchos pianistas jóvenes de gran capacidad, gente que tiene una técnica asombrosa, o más bien que le gusta exhibir su técnica. Todos ellos pueden tocar muy bien, pero tal vez ni siquiera puedan concebir la clase de solidez musical, de fuerza estética y artística excepcional que Rau fue capaz de presentar sin esfuerzo aparente. El caso de Claudia Rau, aparte de las tradiciones que representa, se ha salvado de las asociaciones gastronómicas por algunas cualidades y características que han hecho del artista chileno uno de los más interesantes pianistas del siglo XX. Hay que recalcar que Rau era un hombre de vastísima cultura, voraz lector que ha refinado sus gustos personales de una manera excepcional a lo largo de toda una vida en la que el raciocinio, la información, el trabajo intelectual y una madurez humanística tan profunda que casi podríamos llamar innata le han permitido llegar a un óptimo punto de equilibrio mental que es indudablemente su herramienta para comunicarse con la música y el público. El pianista de amplio espectro emotivo y temperamento arrebatado, como lo fue Arthur Rubinstein, no constituye la base artística de Claudia Rau. La combinación del gran intelecto que sirve a un corazón de calidad universal, como fueron los casos de los pianistas Ferruccio Busoni, Franz Liszt, Camille Saint-Saëns y Sergei Rachmaninoff, tampoco están en el caso de Rau. A pesar de su gran intelecto y su gran corazón, más bien podría ser considerado como el perfeccionamiento de lo perfecto, según podría pensarse de los también pianistas Glenn Gould, del eminente Wilhelm Hauff o de la legendaria figura de Edwin Fischer. La colosal cultura de Claudio Arrau no solo se proyecta en su interpretación pianística, sino que parece permear toda su vida intelectual y social. El indudable saber hacer humano de Arrau, su alce social son de seguro producto de su vasta mente, potencia capaz de organizar toda la rica experiencia de una vida tan larga y exitosa. Rau vivía en una encantadora casita de Douglaston, Nueva York, en los Estados Unidos, situada en la bien arbolada orilla de un brazo del Atlántico. Está repleta de libros, pinturas y su notable y sofisticada colección de arte africano. Era un hombre de una increíble afabilidad, que recibía con una bondad exquisita y accedió a publicar parte de la bien larga conversación que sostuvimos. Claudia Rau habla de ahora en adelante. Los discípulos de mi maestro de piano, Martin Krause, están repartidos por el mundo entero. Han sido algunos de los artistas más conocidos. Por ejemplo, el pianista Edwin Fischer, F. fue discípulo de él, antes de mi época, naturalmente. En realidad, hay tantos que sería demasiado prolijo mencionarlos. Siempre siento que casi todo se lo debo al maestro Krause, por lo menos mi desarrollo, la base de mi evolución. Desgraciadamente, murió cuando yo tenía 15 años y yo quedé solo, pues no quise nunca buscar la ayuda de otro maestro, por una especie de fidelidad, de lealtad artística. Además, fue en el fondo la figura del padre para mí, de un padre espiritual, ya que yo tuve la mala suerte de no tener padre, pues el mío murió cuando yo tenía un año y no le conocí jamás. Entonces, claro, la figura de Martin Krause, junto con el maestro, junto con el artista, es una presencia especial en mi vida. Podríamos decir que mi formación básica la hizo Martin Krause hasta los 15 años, y después continué con el desarrollo de mi técnica por mí mismo. En esa época existían, claro está, muchos grandes artistas: Arthur Schnabel, Edwin Fischer y Ferruccio Busoni. Pero yo no quise tener otro maestro y nunca traté de estudiar con ellos. Los iba a oír y aprendía de lo que hacían, pero nunca busqué tener el contacto pedagógico directo de ellos. Hasta cierto punto creo que Martin Krause fue la única persona que pudo aglutinar verdaderamente el concepto técnico que Franz Liszt logró en el piano. Hubo muchos alumnos de Liszt, pero pese a su contacto con el maestro, en el fondo no eran verdaderos discípulos, ya que no seguían auténticamente su escuela. Yo creo que Krause es el que más fielmente siguió el camino de la técnica listiana y el enfoque tan especial y tan profundo que logró Liszt en el piano. Tuve también otra influencia que fue muy fuerte, la del pianista y maestro Rudolf Maria Breitkopf. Él fue también un factor evolutivo importante en mi camino pianístico. En este caso no fue un contacto directo, pero leyendo sus libros sobre la técnica pianística y su desarrollo, saturándome de su pensamiento y procesando ideas, en particular su punto de vista de usar el peso del cuerpo entero para tocar, para resolver ciertas dificultades técnicas, construí otra parte de mi modo de tocar el piano. Además, hubo una influencia más, la pianista Teresa Carreño, quien también fue un factor evolutivo considerable. Yo iba a sus conciertos con una actitud como la del que acude a una misa. Ella tocaba siempre con los brazos desnudos y era fácil observar el proceso mecánico de su técnica. Tenía una facilidad increíble, tenía esa tremenda soltura que abundaba en los grandes maestros de la época. Yo iba siempre a ver cómo lo hacía Teresa Carreño. Desde que tenía 8 y 9 años me llevaban a los conciertos de Teresa Carreño. Y luego seguí frecuentando sus recitales cuando ya tenía yo la capacidad para hacer de ellos verdaderas excursiones en busca de ideas y conocimientos. Thank you. Ferruccio Busoni. Oh, sí, cómo no, lo escuché muchísimo. Era un genio, se trataba de un genio. Tal vez no era un genio para ser imitado, era quizá un fenómeno único, personalísimo, en toda la historia de la música. Muchas cosas que hacía eran producto de una fantasía ilimitada, como por ejemplo cuando tocaba Bach. Era una manera de tocar Bach que no podía ser aceptada 100%, ni siquiera comprendida en un nivel general, pero era como todo lo que Busoni hacía. Sencillamente genial, en verdad genial, de una imaginación extraordinaria y un sonido sin igual. Era un concepto que no tenía paralelo. Que en mi vida no ha habido nunca un momento de duda, jamás he dudado que nací para esto. He pasado por épocas muy críticas. En mi primera juventud, cuando perdí a mi profesor Martin Krause, se llegó a decir después que yo no había cumplido lo que prometía. Hube de ir desarrollándome solo, y para convencer a los públicos que yo creía en mí mismo, hubo de haber largos años de lucha y trabajo. Pero en todo ese tiempo jamás vaciló mi convicción de que yo tenía que tocar el piano como destino en la vida. Y creo que aquí hablamos de un factor importante, que uno no haya dudado nunca, que no se haya claudicado jamás en la convicción de que aquello que se está haciendo es para lo que uno nació. Pregunta, ¿cómo se logra en una cumbre como la suya, con tantos halagos, con los vapores de las alabanzas no se suban a la cabeza? ¿Cómo se hace para seguir teniendo los pies en la tierra con una carrera de ese nivel? No hay artista que no haya soñado en ocupar un lugar como el suyo, Claudia Rau, pero no hay arriba de 8 por siglo. Hay una buena cantidad de artistas importantes que acusan una enorme arrogancia. Responde el pianista Claudio Arrao. Eso siempre hace sospechar de lo genuino de su arte. La arrogancia siempre arroja una sombra de duda. Es siempre dudosa. Si son arrogantes, es que por otro lado debe haber un sentido de la inferioridad, de una verdadera inferioridad artística que tratan de ocultar. Igual que los que son vanidosos. Incluso aquellos que tienen 40 contratos al año, tocan aquí y allá, o tienen alguna orquesta más o menos importante, y muchas personas los halagan y los buscan, provocando a veces esa vanidad. Si son personas que caen en esa debilidad, están probando su dudosa contextura moral y artística. Yo he luchado toda mi vida en contra de la vanidad. En un esfuerzo cotidiano y siempre he notado que la vanidad es el punto débil que impide a ciertos artistas desarrollarse a mayores alturas. Es una fuerza destructiva que puede arruinar por completo al artista. Esto puede estar relacionado con el mundo interpretativo ideal aparece cuando ambos mundos, el del autor y el del intérprete, se pueden mezclar y la vanidad puede hacer esto imposible. Si el intérprete está demasiado obsesionado consigo mismo, no podrá admitir a otro mundo en sí mismo. Si no rebasa ese punto, no hay más desarrollo, no hay más elevación. La considerará una invasión a su maravillosa personalidad y, al igual que en el caso de la creación de los seres humanos, es indispensable que un mundo fecunde al otro para producir nueva vida, nuevos resultados. Bueno, a solas sí, muchas veces, pero ahora ya no lo toco en público. Yo llegué a creer en un momento dado que para dar lo que Johann Sebastian Bach quiso en la música, el clavecín era más apropiado que el piano. Ahora he estado cambiando de opinión un poquito y me están convenciendo de hacer algunos discos de Bach. Tal vez lo voy a hacer. Ahora van a sacar de nuevo un disco que hice hace 100 años, con las variaciones Goldberg. Poco antes de haber llegado a ese punto de pensamiento en el que creí que Bach no era posible en el piano moderno. Pero escuché hace poco el disco. Todavía existe por allí. No es el ideal, pero me gustaría tocar Bach otra vez. Ahora me gustaría incluso como para dejar una especie de documento. Hemos escuchado del compositor alemán Johann Sebastian Bach la partita número 5 en sol mayor, BWV 829, integrada por las siguientes partes: preámbulo, alemanda, corrente, sarabanda, tempo diminueto, paspié y giga. Interpretó al piano Claudio Arrau. En esta edición se relató un fragmento de la entrevista realizada al pianista Claudio Arrau por el director de orquesta y musicólogo mexicano Jorge Velasco, publicada en la revista Pauta número 31 del Instituto Nacional de Bellas Artes de México. Voz de narración, Jorge Covarrubias. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Diseño de rúbricas, Arturo Jiménez. Máster, Secuencia Estudio. Guión, producción y dirección, Jorge Covarrubias. Radio Universidad Veracruzana presentó El Piano. Una producción de Jorge Covarrubias para Radio Universidad Veracruzana.